Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Gracias por estar en nuestra sintonía y quizá también vía internet. Está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez en esta conversación y un servidor, Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente. Hemos venido conversando algunos conceptos bien interesantes acerca de este Dios como legislador, que Dios entregó por escrito sus leyes allí en el Sinaí. Pero también hemos visto que los textos bíblicos nos hablan de que la ley estaba antes del Sinaí, también expresada en muchas lecturas que uno hace de la Biblia. Y puntualmente, antes del Sinaí, ya el sábado aparecía como una institución muy firme dentro del pueblo. Y antes de que ellos tuvieran la ley escrita, ya el sábado era parte de la observancia. De hecho, lo mencionan cuando recogían el maná, que nosotros lo vimos esos textos en el día de ayer. Pero ¿qué en cuanto a los profetas? Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de personas que Dios designó, que Dios separó para cumplir un oficio muy sagrado, por ejemplo, Isaías, Jeremías, profetas mayores, Oseas y otros menores. Menor en el sentido que su escritura fue menos, pero no de importancia, hablaron cosas maravillosas. Todos ellos eran inspirados por el Espíritu Santo, así claro. Que no podemos decir que uno era más importante que otro. Que puede entenderse mal cuando uno dice mayores y menores, pero sí, están dados. Uno tiene mayor importancia y otros son de menor importancia. No está en ese sentido, solamente en relación a los escritos que ellos hicieron. Claro, por ejemplo, Jeremías es un profeta mayor, o Isaías, porque abarcaron periodos grandes. Jeremías, Ezequiel. Y de periodos grandes también de tiempo, Daniel, un profeta extraordinario, pero Oseas son profetas menores en el sentido de que su espacio de trabajo quizás fue un poquito más reducido, pero ahí están. Pero ¿qué en cuanto a ellos y en cuanto a lo que nosotros estamos conversando en relación a la ley de Dios? ¿Tenían idea, la guardaban, la observaban, hablaron ellos en relación a esto? Lo mejor es leer lo que ellos escribieron. Ahí en Isaías capítulo 48, versos 17 y 18, encontramos lo siguiente. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fíjate, hay que hacer énfasis en esto. Él dice claramente, si hubieras atendido mis mandamientos. Interesante esos conceptos que son clarísimos en relación para ellos, por lo menos en relación a lo que son las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Ellos no están jugando con eso, sino cuando hacen advertencias mencionan efectivamente los mandamientos de Dios como una cosa muy especial, algo muy distintivo dentro de sus comentarios. Si hubiese obedecido, el profeta está hablando en relación a situaciones que les pasaron a ellos. Y esas situaciones se hubiesen evitado, sí. Y eso es lo que está diciendo, si hubieses guardado mis mandamientos. ¿Qué está diciendo eso? Que la vida de ellos habría sido muy diferente si hubiesen obedecido a las ordenanzas del Señor. Salmo también es un... Bueno, el Salmo está lleno realmente de alabanzas, de glorificación a Dios. Pero el versículo 69, o el verso 69 del Salmo. Sí, Salmo 119. Sí, dice puntualmente, contra mí forjaron mentira los soberbios. Pero yo guardaré de todo corazón, ¿qué dice? Tus mandamientos. Se está refiriendo a la ley de Dios. O sea, estaba presente en estos profetas, en estas personas muy cercanas a Dios, el hecho de tener en el corazón, en lo más íntimo, una reverencia, un respeto, guardar los mandamientos de Dios. Algo así liviano. Y fíjate, los versos 70 al 72 dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Esas son expresiones. Hay tres expresiones aquí acerca de la ley, bien claras. Claro, tan claras de que ellos, o sea, vamos a decirlo de esta manera, ellos estaban considerando muy, muy, pero muy especial la ley de Dios, no era algo así tan simple como para decir, bueno, yo lo hago así, no lo hago, no era una opción, para ellos era lo básico de la vida, de lo que podían ser. Ahora, en ese sentido, tenemos que admitir de que nosotros nos hemos desviado un poquito en este concepto, y a veces tomamos un poquito liviano la ley de Dios, y nos olvidamos que es palabra de Dios, es lo que Él nos ha traído, nos ha enseñado, nos ha dado como regla. Comentábamos que quizá muchas de las personas que hoy día andan de vacaciones o están de vacaciones, se llevaron una guía para poder tener un lugar seguro, dónde ir, dónde llegar. Uh-huh. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Tú tienes que caminar por este sendero, por este camino de la vida, hasta el momento en que Dios te lleve al descanso o te deje estar vivo cuando Él venga, que son indicaciones que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero mientras la vayas caminando, aquí está la norma, aquí está la ley, aquí están los requisitos para que estés bien, te vaya bien, prosperes y no tengas los dolores que puedes tener por hierros, equivocaciones. Fíjate ahí en Jeremías 31:33 aparece otra declaración interesante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno. ¿Por qué era tan importante eso de escribirle en el corazón? La Biblia cuando habla de corazón, y nosotros también lo usamos en estos días, no está hablando del órgano que distribuye, trabaja, hace que nuestra sangre circule, la purifica, qué sé yo, todas esas cositas, sino está hablando de la mente, del discernimiento, de lo básico de nosotros, del centro de nuestra vida. Y dice que allí la quiere escribir el Señor porque Él quiere ser a ellos Dios. Y ellos eran su pueblo. Y para que se mantenga esa relación, ahí está clarísimo que la ley es fundamental tenerla clara. ¿Cómo te vas a relacionar? Una vez nosotros comentábamos esto de los matrimonios reales que se dan. Y hay tantas leyes y protocolos que se cumplen para poder estar allí. Cualquiera persona no va. Sí. Pero cuando va, tiene que cumplir todos los protocolos. No puede comenzar, por ejemplo, en detalle, a comer antes de que comience la reina. Si la reina termina y se para... Hasta ahí no ha llegado. Aunque a ti hayas estado recién en la ensalada, también terminaste y tendrás que seguir las indicaciones. Y se acabó el problema y no hay vuelta. Ahora, estos son protocolos para relaciones humanas. Por eso que yo no voy pero a las invitaciones. No, no a las invitaciones, pero... Uno tiene que decir, si esto para las leyes humanas tienen ciertos protocolos, ¿por qué no pensar un poquito en la relación con Dios también? Ahora, fíjate, si lo pensamos mejor, Dios siempre aboga por nuestro bienestar, nuestra felicidad, es lo que Él tiene en mente. Nosotros, hacernos felices a nosotros en todo sentido. Y nosotros vemos cómo Dios... no sé, dicho en un vocabulario nuestro, se esfuerza para que nosotros podamos ser felices, porque con quien tiene más problemas es con nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que le ponemos problema para que Él nos entregue toda la felicidad y todo lo que tiene para nosotros. Entonces, deberíamos pensar en esto. Ahora, otro concepto que debemos tener claro, que para los israelitas, la ley nunca la vieron como un medio de salvación. Sí, ese la religión hebrea fue siempre una religión de gracia. Ellos sabían que esto se obtenía por gracia. Y cuando ellos sacrificaban el cordero, ellos sabían que el cordero no era el que los salvaba. El cordero estaba representando a aquel que vendría para salvarles. Lógicamente después hubo una distorsión de esto, por eso que tampoco entendieron al cordero real cuando vino. Distorsionaron estos conceptos, hicieron claro, de la religión una legalización, lo hicieron atrozmente, no felicidad, sino perturbar la mente. Las personas, ahora, una cuestión muy muy extraña. Fíjate que lo que en un momento dijimos también, el problema nuestro de la balanza, que nunca podemos mantener la balanza en su punto medio. generalmente nos vamos a un extremo o al otro. Eso también le ocurría a los israelitas. Fíjate, pasaban, por ejemplo, de pisotear la ley abierta y ostensiblemente, como en el período del primer templo, al legalismo extremo, como nosotros lo vemos en tiempo de Jesús. Entonces iban como el péndulo, de un extremo al otro extremo. El problema que tenemos todos, recordemos que la ley no abarca solamente los 10 mandamientos, sino toda la enseñanza del Antiguo Testamento, en forma especial los 5 primeros libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. Cuando hablamos de ley, aquí no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos, incluyen los 10 mandamientos. Retomando un poquito, es cierto, lo que leíamos de Jeremías 31:33, ¿no es cierto? Dice, pero este es el pacto. Qué lindo, porque este concepto de pacto lo habíamos conversado, es una relación muy íntima que Dios quiere tener con sus hijos. Pero puntualmente ese pacto dice, como lo vuelvo a repetir, que Dios quiere colocar sus preceptos, sus leyes en el corazón. En otras palabras, la ley de Dios no había de ser solo una norma externa de justicia. Debía ser el móvil determinante que guiara y rigiera la conducta humana. Eso es claro, y eso deberíamos tenerlo también claro en el día de hoy nosotros, porque estamos conversando de un Dios que se muestra, y se muestra como un legislador que ha entregado reglamentos, normas, no para afligirnos, sino para darnos la gracia de vivir alegres, felices, en linda relación, tanto hacia Dios como a nuestro prójimo. Y lo demuestran claramente a estas personas, profetas que vivieron y que mantenían la ley como prioridad en sus vidas. Queremos agradecerle porque nos acompañó. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.